Che, Estela, ¿qué pasa? ¿Viste que el hijo de Olga tiene sida? Sí, callate, me enteré esta mañana yo. Ah, por eso, a los chicos hay que hablarlo. Que usen forro, que no se metan en cosas raras sin saber. No estamos como en mi época, que nunca nos enterábamos nada. Dale bolilla a tu salud. El preservativo te cuida de los embarazos no deseados, de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH-Sida. Empezá a cuidarte. A vos y a los que amás.